Están escuchando ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Paradigma Radio. Sabes que esta mañana te hemos echado de menos, compañero. Compañero, comandante. Compañero, comandante. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos bien. ¿Sí? Bien, hoy me he levantado hasta más temprano que normalmente, fíjate. O sea que no eres el único explotador en esta ciudad. Hay otros peores, ¿no? Oye, cuéntanos por qué tu ausencia, qué motivó el que no estuvieras aquí esta mañana. ¿Fue interesante? Sí, yo creo que sí, porque se trata de una ONG que se llama SETEM, que lleva muchos años trabajando en Córdoba, dando cursos sobre concienciación de todo tipo de derechos humanos, de alimentación solidaria, ecológica y alternativa, de movimientos sociales. Entonces, bueno, pues tienen todos los años un programa que va entre noviembre y diciembre, todos los sábados. Lo hacen allí en los colegios de la Diputación, los antiguos colegios de la Diputación. Y ya tuvimos la suerte de que nos invitaran estos compañeros hace 3 años, si no recuerdo mal, para que fuéramos a contar la experiencia del Rey Heredia. Estuvimos allí. Y en este caso, pues nos han llamado para que expliquemos qué es Paradigma Medio Andalucía y qué entendíamos de la influencia de, sobre todo, el tema de la charla y posterior coloquio. Ha sido qué influencia tienen los medios de comunicación en el desarrollo del activismo social y en la sociedad, a la hora de que la sociedad tome sus decisiones. ¿El coloquio fue bien? Muy bien. Las personas que estaban allí en el curso recibiéndolo, pues la verdad que le ha gustado mucho el proyecto de Paradigma y han compartido lo que allí se ha puesto, lo han compartido al 100%, porque, son realidades que están viendo a diario, ¿no? Entonces han interesado mucho en cómo estamos trabajando e incluso ha habido personas que se han interesado por ver las maneras de participar en Paradigma. ¿Colaborar? Sí, sí. Estupendo. Con lo cual es una alegría, claro. Estupendo. O sea, positivo. Todo, sí, sí, es siempre es positivo cuando compartes con gente que no conoce experiencia y lo hace de manera así dialéctica, en que haya, que uno exponga y el otro pregunte y al revés, ¿no? Uh-huh. Pues siempre es muy satisfactorio, ¿no? Yo por lo menos me lo paso muy bien. Te tira allí 2 horas hablando, lo cual al final, pues es verdad que cansa también, ¿no? Pero es muy satisfactorio, es muy, bueno, muy bonito. Bueno. Oye, pues me alegro que te haya ido bien. Te echamos de menos, pero bueno. Que nos haya ido bien. Yo creo que el proyecto de Paradigma, cualquier proyecto que sea de medio de comunicación ciudadano, hoy se ha extendido a un grupito de personas más y parece que con el interés de que ese grupito de personas también hagan de extensores de estos proyectos que son tan necesarios. En fin, pues nada, pues tenemos que seguir trabajando, ¿no? Claro, en eso estamos, ¿no? Estamos en ese empeño. La verdad es que nunca hemos hablado de Paradigma Medio Andalucía en ningún programa, ¿no? No, a lo mejor, a lo mejor en el sentido que hoy lo hemos hecho allí en este sitio, en SETEM, sería conveniente el explicar si lo hemos hecho en el periódico. En el periódico, fíjate. En el primer número, me acuerdo que... Ahora que estamos hablando del tema, fíjate. Claro, sí. En el primer número sí que dedicamos... Y además me acuerdo que las preguntas que hicimos a la ciudadanía era si entendía que era necesario un medio de comunicación desde la ciudadanía y si tenían fiabilidad para esas personas los medios de comunicación convencionales. El editorial fue sobre ello y luego alguna de las entrevistas también fueron sobre eso, pero aquí en la radio no. Tendremos que hacerlo, que hacerlo seguramente. Pues lo haremos. Oye, Rafa, pues muchas gracias por contarnos la actualidad del momento. Con una crónica estupenda. Sí. Hecho de ¿cómo era el reportero de Dicharachero? Dicharachero. El reportero de Dicharachero. Pues Gustavo, Gustavo, ¿eh? Gustavo, es bueno, amigo Gustavo, no, perdón, Rafa Juan, que ya nos vemos el próximo día, el próximo sábado, para poder tertuliar un ratito y charlar un poquito en ese análisis tan interesante que hacemos. Seguro que el de hoy ya está mucho mejor. Pues tendrás que escucharlo, Sí, ¿no? Pido que por favor lo escuches. Bueno, no tienes que pedírmelo. Soy adicto. Es adicto. Rafa Juan, pues nada, que tengas un feliz día, un feliz sábado y esperamos que en próximos programas algún día nos sentemos a hablar con los compañeros y compañeras de Paradigma Medio Andalucía y podamos explicarle a los oyentes en qué consiste nuestro proyecto. Muy bien, gracias a ti. Pues gracias, Rafa. Yo le aseguro que cuando suena esta música me inspiro mucho, ¿eh? Esa gana de poder viajar con la imaginación a cualquier punto, a cualquier lugar. Porque si hay algo que tenemos a mano y podemos usar cada vez que lo deseemos, es poder viajar donde usted quiera, ¿eh? Cierre los ojos. Si no está si está conduciendo, no, por favor, ¿eh? Pero si quiere, cierre un poquito los ojos y déjese atrapar, envolver por la música. Así, volando, volando suavemente. Vamos avanzando, avanzando, avanzando. Y así vamos acercándonos a un sitio realmente extraordinario. Y supongo que estos días que ha llovido mucho, debe estar ahí con un olor a naturaleza, ese olor de la hierba. Y debe ser fantástico estar ahí ahora mismo junto a Sole. Buenos días, Sole. Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien, mojaditos. Todo mojadito, ¿no? Húmedos, con olor a tierra, como dices tú, a tierra húmeda. Las reservas de agua ya están subiendo. Me imagino que por algunas partes todavía sigue la sequía y el desierto, pero aquí está todo verde, muy verde, muy verde, muy verde. Y bueno, ya las hojas están cayendo, y es una preciosidad, como en todos los bosques. Cuando ves los bosques con esas hojas ocres, amarillas, rojas, en el suelo un tapiz, una alfombra natural preciosa. Y sí, ya notas el que se va durmiendo los árboles, va durmiendo la tierra, va durmiendo todas las plantitas, ya se van deshaciendo de las hojas y ya van poniéndose así calentitas, calentitas en la tierra. Qué bonito dibujo haces y parece un cuadro, tal cual lo has descrito. Qué fantástico, Sole. Mira, la semana pasada, veréis, estábamos hablando de algo que tú nos contabas, que es lo que observaste, lo que sentiste cuando estuviste con esta gente que ama tanto a la tierra, estas tribus que la respetan tantísimo. Y según lo estabas diciendo, me venía la imagen de la diferencia de ellos y nosotros. Entonces, no sé si os acordaréis que hace unas semanas estábamos hablando de plantar pequeños huertos e incluso pues en macetas, en los balcones, en los balcones, en todos los sitios. Pero entonces me vino la idea de empezar por algo más primitivo, que es entender la tierra, hacer nuestra propia tierra, aunque sea para una planta única, para lo que sea, para una explotación más grande, para un huerto pequeño, para lo que sea. Entonces, hacer nuestra propia tierra y sobre todo comprender a la tierra, amarla. Para amar algo y respetarlo, primero tenemos que la comprender y conocer. Voy a poneros una imagen. Imaginaros que sois una semilla. Yo estoy siempre a favor de que cuando planto algo, prefiero la semilla. Porque a mí me gusta ver esa semilla, los cotiledones, las primeras hojitas, cómo salen de la tierra, en lo que se convierte. Porque de esa forma luego, yo cuando voy a la naturaleza, distingo. Ya solo por los cotiledones, ¿qué clase de planta es? Por la formación. Porque estoy de verlas, porque me gusta plantarlas. Entonces yo soy una semilla que caigo en la tierra, que estoy ahí calentita en la tierra, húmedo, calentita, esperando a que me venga el clima apropiado para salir de ese huevito calentito que tengo ahí. Entonces de repente empiezo a sentir que tengo una humedad y que me estiran por la parte de abajo, es como si alguien me estuviera tirando de mí. Y de ahí salen mis piernas, mis raíces, que me van a sujetar ahí en la tierra. Voy a estar firme. Y estoy durante unos días ahí, calentita, con las piernas ahí calentitas y agarradas. Luego, de repente, siento que tiran para arriba de mí. Por la parte de arriba están tirando. Entonces empiezan a salir las hojitas así, con timidez, con una cosa así, despacito, a ver qué hay fuera. Pero sigo calentita, calentita en esa tierra, húmeda y calentita. Y saco mis primeras hojas, salgo arriba y hace mucho sol, me deslumbra todo. Estoy ahí durante unas horas deslumbrada. Ay, ¿qué pasa? Esto es extraño, ¿no? Y empiezan a salir las hojitas más arriba, empiezo a coger los últimos alimentos de esos cotiledones para sacar las primeras hojitas ya formales y seguir con un tallito pequeñito hasta arriba, crecer. Pero sigo agarrada a esa tierra húmeda y calentita, sigo agarrada. Y según la calidad de esa tierra donde he caído, donde me han puesto, según la calidad, según los alimentos que tengan esa tierra, así voy a crecer más o menos, voy a ser más grande y, claro, dependiendo de la clase de planta que sea. Si esto cogemos las manos antes de plantar nada y de ponernos a hacer un huerto, ponernos a poner una plantita en un tiesto, yo cojo y meto la mano en la profundidad de la tierra, a mí me encanta, yo no uso guantes para nada, desde luego, la tierra, y te quedan unas manos suaves. Meto siempre las manos en la tierra y notas esa humedad, ese calorcito, y empiezas a pensar en las plantas, caramba. Si esto se está tan ajustito aquí y planto una semilla, pues imagínate esa semilla, lo maja que va a estar y cómo me va a gustar a mí verla crecer y tal. Si yo no siento eso, malamente me va a crecer una planta, malamente voy a conseguir un esqueje, malamente voy a saber lo que necesitan las plantas, cada una de ellas, y malamente voy a respetar y amar la tierra si soy incapaz de sentir eso. Sole, me gustaría que mucha gente pudiera escuchar esa descripción que has hecho de algo que seguramente muchos de nosotros, de los que vivimos en las grandes o pequeñas ciudades, no somos capaces de expresar con tanto cariño, con tanto amor, lo que acabas de decir. Es difícil sumar alguna palabra, algún adjetivo, algo que pueda ilustrar mejor las cosas como tú lo has dicho. Yo creo que esa descripción que de la cual nos has deleitado, pues tendría que ser casi de obligado cumplimiento escucharlo, porque jamás dentro de estos estudios científicos sesudos que la gente habla sobre la naturaleza y el cuidado que hay que tener con ella, pueden hablar con ese amor, con ese cariño de alguien que sí conoce la tierra, sí que vive en la tierra, sí que conoce las plantas, vive con y para las plantas y disfruta de todo lo que la tierra le brinda. Y esa suerte, entre comillas, que puedas tener, Sole, difícilmente lo que estamos escuchando aquí, viviendo en unas ciudades frías, asfalto y cemento, que estábamos hablando esta mañana con una señora mapuche y nos explicaba cuál es su sentimiento hacia la tierra, pues nos dejas así impactados, ¿eh? Así que no sé qué más agregar, no sé qué más decir, porque creo que esto que has comentado y has descrito con tanto cariño, con que ha salido del alma, ¿eh? Solo yo te lo agradezco muchísimo, muchísimo, el que tú puedas expresar de la forma que lo has hecho algo que debiéramos detenernos y plantearnos y encontrar una razón para acercarnos más a la naturaleza cuando esa naturaleza la estamos quemando, rompiendo, destruyendo, intoxicando y ni siquiera tenemos consideración con ella. Me alegro mucho que hayas hecho esta definición y esta situación de darle vida a una semilla, cosa que habitualmente no hacemos. Así que Sole, yo te agradezco muchísimo, muchísimo, de verdad. Me ha dejado anonadado, ¿eh? Besos para todos. Tener en cuenta que la tierra es aquello cuando caminamos y terminamos el asfalto, no es la tierra solo eso que nos mancha los zapatos y tenemos y nos fastidia y tenemos que limpiarlos, no. Eso que nos mancha los zapatos después del asfalto es lo que nos da la vida, no lo que nos mancha los zapatos, o el coche, sino lo que nos da la vida. Y gracias a eso que nos mancha los zapatos, estamos viviendo. Pues Sole, pues está. Muchas gracias. Vale. No sé qué agregar. Estoy así como que, no sé, como estoy impactado y no sé qué más agregar. Miren que oyentes, amigos, que me gusta a mí conversar, hablar, pero me he metido en esa narración que has hecho de la semilla y posiblemente me he quedado en esa tierra calientita que tú describías y me siento más cómodo ahí, a lo mejor, que estando en otro lugar que no me dice nada y que la tierra dice tantas cosas y no somos capaces de interpretarla. Amiga, que te quiero mucho. Besos para todos. Hasta la semana que viene. Un abrazo muy grande, Sole, muchas gracias. Para todos. Hasta luego, amiga. Gracias.